¿Qué hay, amigos? Muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Lloreche y les agradezco su compañía en esta edición de este día lunes 15 de febrero del 2016. Pues espero que hayan pasado muy bonito Día del Amor y la Amistad. Para los que lo celebran, pues espero que hayan arreglado asuntos pendientes y muchas cosas más. Bueno, queridos amigos, pues estamos prácticamente ya entrando al séptimo día del mes de Adar del año 5776 del calendario hebreo o calendario judío. Bueno, amigos, pues gracias por estarnos acompañando. Pues recordarles que el A Fuego Lento pues es una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo desde su sitio o la página electrónica fencai.org. Y bueno, queridos amigos, pues gracias por estarnos acompañando, acordándonos también que transmitimos en vivo y en directo todos los lunes y jueves de 8 a 9 de la noche en estos dos días, y nos pueden contactar o pueden ustedes conectarse aquí con nosotros a través del chat del FENCAI, de la página del FENCAI, del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independiente, o también a través de las cuentas de Twitter @Lloresh, donde nos pueden contactar, queridos amigos, para pues compartir, sugerir, mandar mensajes, etcétera. Bueno, queridos amigos, pues pues es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por estarnos acompañando. Pues ahora sí que de verdad, pues pues estamos muy agradecidos que sigan a este subprograma A Fuego Lento. Por supuesto, también recordarles que tenemos un correo electrónico donde nos pueden contactar, que es en la cuenta de daniel.llores@gmail.com. ¿Sí? Últimamente hemos dejado de usar el Skype por cuestiones técnicas, digo, para no sobresaturar al equipo, aunque tiene 4 gigs o 4 gigas de RAM, pero pues no. No siempre es muy es muy veloz, ¿no? Es un procesadorcito Centrino y bueno, pues nos está haciendo el quite. Ay, como que oí que yo creo como que se me bajó un poquito el volumen. Ah, okay. De los audífonos. Ah, ya estamos. Bueno, queridos amigos, pues gracias por estarnos acompañando. ¿Y qué creen? Pues bueno, pues noticias, mensajes, sugerencias. Pues la verdad hay mucho de qué hablar, queridos amigos. Obviamente el tema en boga ahorita, yo creo que a muchos le llama la atención, pues es la visita del Papa a México. Bajo un punto de vista muy personal, pues es obvio que la visita de esta persona no puede, pues no va a traer ninguna solución a ninguno de los problemas de este país. Simplemente una forma de entretener a la borregada o a la gente que pues lo tiene como un ídolo o como un representante de su religión, ¿no? Y pues quieren, no sé, como que se recogieron la manga del brazo y quieren mostrar el músculo, ¿no? Es una cosa así. Obviamente la visita de él pues fue programada por la política mexicana y la verdad pues esto pues nos llama mucho la atención a todos nosotros, ¿no? Y es que pues muy bueno, por ahí estábamos revisando el internet y estamos en la página de La Jornada Online, o bueno, La Jornada, y donde pues menciona, ¿no?, que pues en realidad es un reportaje de Roselvira Vargas y dice que los actores políticos olvidan el laicismo y rinden culto al jerarca de la Iglesia Católica. Es de entender, o para los que no se han enterado, que bueno, o a los no muy jóvenes, que principalmente somos aquí algunos que tenemos más de 30 años de nuestra vida conviviendo con las políticas neoliberales, pues es de entender o es de reconocer que desde que Salinas de Gortari llegó al poder en el 88, pues esta persona pues trajo consigo, arrastró a subir peldaños de protección que tenía el Estado mexicano para evitar las cuestiones de los, pues, de la iglesia. Sobre todo, pues, es claro y entendible a través de la historia de la humanidad, pues, que la iglesia ha hecho de las suyas a lo largo de muchos siglos, ¿no? Y México, pues, no fue la excepción en los tiempos de la colonia, en los tiempos de la independencia, todo esto. Pues la iglesia jugó pues un papel muy importante para manejar o tener control del Estado mexicano. Yo sé que muchos pues no lo han entendido como es, y les cuesta mucho trabajo ver que pues a partir de la época de la Guerra de Reforma, o de la época de la Reforma en México, pues se había logrado mantener al margen a pues a todas las cuestiones de tipo o de índole religioso, ¿no? Que pues en este caso detentaban o mantenían el poder en sus manos, ¿no? Obviamente con esto, con sus correspondientes abusos, pues el poder, ¿no? Al final de cuentas hay mucha gente que se corrompe fácilmente con el poder. Y pues no menos conocimiento, pues la poca oportunidad que podía tener una persona que disentía con las doctrinas y con la, pues ahora sí que el adoctrinamiento, ¿sí? De la Iglesia Católica, ¿no? En ese entonces. Pues bueno, el gran reformador, si le podemos decir así, Carlos Salinas de Gortari, pues este señor pues modificó artículos de la ley que impedían a la iglesia tener los privilegios que actualmente goza. Y obviamente esto no, ¿cómo les diremos? Pues no tuvo freno, mucho menos, obviamente, con la llegada del PAN al poder. Para los que pues no saben realmente de dónde viene el PAN, o para los que sí saben, pues bueno, el PAN es afín 100% con meter a la religión nuevamente a los niveles del poder, ¿no? Y en este caso en México, pues no solo México, también América Latina, pues ha sido muy golpeada porque precisamente la iglesia se pone de lado o de parte. Aunque hablen de los pobres, aunque digan que hay que hacer caridad, aunque digan que hacer un montón de cosas y bienes, pues en realidad todo queda en un discurso y pocas acciones o nulas acciones prácticamente. Y pues en sí, este comportamiento no es exclusivo de México o de la iglesia mexicana, sino también pues de los diferentes niveles digamos de la jerarquía eclesiástica en toda América Latina, ¿no? Y pues vemos que pues si hay golpes de Estado, está la iglesia del lado de los golpistas, si hay dictaduras, si hay fascismo, si hay una serie de cosas realmente que son vergüenzas humanas, bajezas humanas, ahora sí que midots de las peores. En este caso, pues vemos que la iglesia se pone de ese lado. Y bueno, sobre todo la jerarquía de altura, ¿no? Porque pues puede haber por ahí el sacerdote de un ranchito o de una ciudad, cuando mucho, pues que de repente pues digan o comenten algo en contra de la corrupción promovida por los políticos y todo eso. Entonces, en este caso, pues la iglesia volvió al poder 12 años del PAN, Salinas, Zedillo, inclusive, pues empezó a romper el protocolo de la separación Iglesia-Estado. Y es lo que mucha gente no ve. Creen que la Iglesia, pues nada más se encarga de estar en los templos y ya, ¿no? Y pues realmente la Iglesia tiene un gran movimiento aquí en América Latina, sobre todo en México, que se le llama el yunque, ¿no? Y bueno, en este tipo de agrupaciones, pues suele haber personas que están involucradas con altos niveles actualmente de la política en México, ¿no? Miembros de este grupo, de esta asociación, pues digamos discreta, ¿no? Porque pues ya no es secreta tampoco, porque se sabe de ella, aunque siempre se tienen a mantener al margen de las cosas, ¿no? O sea, no dan la cara, viven tras bambalinas, aparentemente. Pocos son los que están en los lugares expuestos, ¿no? Pero pues muchos de ellos, de los que están expuestos, por ejemplo, en puestos de gobierno, en puestos oficiales, de servidores públicos y todo lo demás, pero de alto nivel, pues sabemos que están relacionados y son las gentes con las que se puede saber que estuvieron en algún momento o que pertenecieron a estos grupos. Pues así está, queridos amigos, así está todo esto. ¿Cómo ven ustedes? Es preocupante toda esta situación de que, pues bueno, la Iglesia retome el poder. Y volvamos a las épocas, ¿no? Pues en los libros de historia, para los que llevamos historia, para lo que nos gustaba la clase de historia, pues en este caso, obviamente les hablo de la secundaria, ¿no? Parte de la prepa. Había un maestro muy ameno en la secundaria donde estudié primero, y pues permitía participar mucho, ¿no? Y pues de hecho a mí me gustaba mucho, originalmente pues mis padres me ponían a leer en vacaciones y pues teníamos bastante libros. Ojalá hubiéramos leído todos esos libros que mi padre compró, porque pues otra cosa, otro gallo nos cantara, pero pues al fin chamacos, al fin el desmadre y todo lo demás, pues bueno, no leímos tanto como debimos de haber leído, ¿no? Y de por sí, pues, ahora el tener conocimiento, pues es reflejo también en muchos casos, en la mayoría de la población, de ser un smart ass o un sabiondo, un sabelotodo, y pues a veces hasta verte aislado, ¿no? Y pues desgraciadamente muy poca gente tiene mucho temas buenos de conversación. O hay gente que sí está preparada, pero pues también se van por el lado de la frivolidad y pues también no se puede platicar cosas, digamos, con profundidad también de tipo social. Bueno, queridos amigos, pues de hecho, pues cabe mencionar que todo esto que está ocurriendo, pues es precisamente la gran diferencia entre los movimientos de izquierda latinoamericanos y los movimientos de la derecha, que pues tienden a subversivamente en sus instituciones educativas manipular la mente de los estudiantes y contar que en realidad la historia no es la que cuenta o la que se cuenta a través de la historia oficial, sino es la que se da a conocer a través de las instituciones eclesiásticas. Y bueno, pues cómo se ha tergiversado todo eso, ¿no? Pues así está. Pues prácticamente este montaje escenográfico por parte de los líderes del PAN, del PRD, etcétera, todo eso, pues han tenido pues que mostrar la verdadera situación y lo que se expone, ¿no? Pero bueno, queridos amigos, pues es de preocupar. A ver que pues ver que esto es un negocio y esto fue una movida más que religiosa, política. Pues de hecho dicen que el peje esto, que el peje el otro, que aquí, que allá, pero el peje llena el zócalo, ¿eh? Y aquí el Papa Francisco, de hecho, en una de las redes sociales, de las cuentas en redes sociales que tengo, pues hubo gente que me empezó a trolear porque hice una queja, pues qué caso tenía que viniera ese cabrón, ¿no? O sea, pues cuál era la solución de los problemas a nivel nacional que iba a haber. Pero pues en vez de eso, pues prácticamente empezaron a decir que me ardía, que porque no sé qué, porque no sé cuánto, que no sé, no, si no, puede venir cuantas veces quiera y se le dé su regala gana, pero pues realmente es lo que les digo, ¿no? Le dije a mucha gente. Es que aquí hay un detallito, queridos amigos. Y es obvio, ¿no? Les trajeron a esta persona para que ustedes digan que, para que se atolondren con la presencia de esta persona. Y lo trajeron las personas que tienen al país volteado de cabeza. Y con este pan y circo, que más que pan es circo, porque el único pan que les pueden dar es el del partido balín este de pedo nacional, ¿no? Bueno, pues esa es la única, es el único pan que les dan, pero como les digo, pues simplemente con este montaje que se puso, pues es simplemente para calmar los ánimos y hacer creer que con la presencia de este señor el peso se va a reponer, se va a detener la crisis y la devaluación del peso con respecto al dólar, van a volver a subir los precios del petróleo y un sinnúmero de cosas que de hecho por ahí inclusive ya salieron que hubo una persona que ya fue sanada por el Papa. O sea, puros pinches cuentos chinos para hacernos que nos olvidemos de lo que realmente es importante. Y pues bueno, pues desgraciadamente hay mucha gente que sí es muy manipulada por la iglesia y pues esta gente, pues, digamos, no puede llegar a ser parte de un movimiento porque pues desgraciadamente obedecen ciegamente a la iglesia. Y pues en este caso, pues sobre todo nosotros aquí en el FENCAE, pues no podemos tener una conexión con ese tipo de actitudes. Yo sí soy, les puedo decir, religioso en cierto sentido, pero pues en el caso mío, que no pertenezco a ninguna rama del cristianismo, en este caso, pues aquí se permite cuestionar todo. ¿Cómo la ven? El pilpul o el pipul. Para los que no lo saben, la técnica que se usa para el estudio de, pues, de lo que es el Talmud y pues todo ese tipo de cosas que realmente pues buscamos una respuesta y no nos vamos con una fe ciega en lo que cualquier persona puede decir. Y pues las respuestas llegan, pero siempre y cuando se busque. Eso por experiencia muy personal lo he entendido, lo tengo claro y pues, se los puedo compartir a ustedes. Pero nada de que tú anules tu persona y tu sentido común por simplemente que venga alguien y te quiera imponer pues una forma de pensar o una forma de ver las cosas. Si tú tienes la capacidad de ver ciertas cosas, pues eso es un, es una cuestión que refleja lo que tú eres. Y esa diferencia es la que te hace ser único y que realmente las personas que quieren imponer una uniformidad en pensamiento, en acción, en palabra, pues simplemente atentan con lo que, si nos vamos sobre todo los religiosos, contra lo que ellos predican o contra lo que ellos dicen representar, que es que pues, si nos hizo un creador, si nos hizo un Dios, por así decirlo, entonces pues a cada uno nos puso ciertas características que nos hace muy, muy especiales delante de Él y que nos hace seres únicos, con nuestros aciertos y con nuestros defectos, obviamente, pero somos nosotros. Y el querer anular la capacidad de pensar, la capacidad de ver las cosas de manera distinta, pues obviamente choca contra esa, digamos, divinidad creadora que estas personas dicen representar y que en realidad pues no la representan en nada. Pues es una forma de que ellos, de que este tipo de religiones tienen para imponer o para mantener, digamos, el control, ¿no? Pero pues desgraciadamente las cosas no son a la fuerza. Las cosas, pues va a haber gente que disienta o en su caso apruebe o se incluya en un proyecto, ¿no?, que es más grande que lo que puede ser una persona, ¿no? Y en este caso, pues a final de cuentas no logramos, por este tipo de movimientos religiosos, no logramos tener la cohesión que necesitamos para cambiar las cosas, en especial pues nuestro modo de vivir, para hacernos bien todos hacia todos, ¿no?, y cambiar finalmente la tendencia egoísta y malvada que está llevando este mundo al caos. Pero bueno, queridos amigos, para no entretenernos en tanto rollo, como ven, ponemos una rolita y regresamos con ustedes, hacemos esta pequeña pausa musical. Ahora vamos a poner una ochentera y regresamos con ustedes. No se vayan, queridos amigos, seguimos aquí en A Fuego Lento. Aquí estamos en esta edición de este lunes. Volvemos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, ya regresamos, seguimos aquí en A Fuego Lento, gracias por aguantarnos esta pequeñita pausa musical, y estamos de vuelta, y bueno, pues, ¿qué tantas cosas no podemos decir ahora? Realmente se llenó esto de la cuestión del Papa y todo esto, pero pues también hay que hablar, por ejemplo, pues de que ya el dólar pasó la barrera de los 19 pesos, y bueno, pues también pues algo que levantó mucha polémica es que ya tenemos economistas televisivos, ¿no? Ahí ya salió un pendejo a decir, a chingarle más, ¿no? Entonces, sin saber realmente de las estadísticas que se tienen, y es que en realidad aquí en México es el país de toda América Latina donde más se trabaja, ¿sí? Más horas a la semana se trabaja. Entonces son cuestiones, queridos amigos, que no se está pues diciendo, que de hecho pues con este pedo del Papa, ¿no? Pues nos están ocultando lo que realmente está ocurriendo, y es esto. Como que nuestro dólar vale más de, nuestro peso vale más, vale menos de cada día, y de que el dólar ya prácticamente está por alcanzar los 20 pesos, pues ahora sí que, qué barbaridad, y puros distractores con puras pinches noticias balinas y con un montón de políticos que se quieren, pues en este caso, salir en la foto y van a gloriar de que pues trajeron a México a este personaje. Y bueno, en un reportaje que por ahí anda circulando en las redes de un canal digital de noticias, pues mencionaba, ¿no?, de todo el proceso que tiene que ver con el Papa y todo el rollo, ¿no?, casi más de una semana creo que iba a estar, y que pues que prácticamente no duerme en otro lugar más que en el lugar que le asignaron, y bueno, pues pues tiene que atravesar casi media ciudad de México para llegar allá, y pues obviamente pues él va franco, ¿no?, en su camino, ¿no? Entonces, pero pues realmente, queridos amigos, pues esto es lamentable. Esto es lamentable lo que estamos teniendo, ¿no? En México, ¿no? Y todo para que la iglesia haga su negocio y tenga entretenida a su feligresía, y no se estén dando cuenta pues de que están chutando un dólar super caro, un montón de actos de corrupción en Tabasco, por ejemplo, aquí, pues cerca de aquí de Querétaro, pues nada más, nada menos que pues talaron 300 árboles nada más para un Walmart en Xochimilco, y 1500 metros cuadrados de áreas verdes, ¿no? Entonces, para poner un pinche Walmart, ¿no? Entonces, y pues supuestamente, pues la delegación, el delegado anterior de esa demarcación, pues solamente aplicó una multa de 3 millones de pesos a este gigante corporativo que es Walmart, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Pues al rato yo creo que ya no tardan las plantas y muchas cosas en emerger del concreto, ¿no? Definitivamente. Yo, pues no, mucha gente cree que la leche se da en los almacenes del Ala, ¿no? O la otra marca, Alpura, etcétera, ¿no? Cuando en realidad, pues la leche viene de las vacas, ¿no? Y las vacas necesitan patio, campo, para tragar pasto y producir su lechita, ¿no? Y bueno, y no es necesariamente que la leche se dé en cajitas y que sean las tiendas donde se produce la leche, ¿no? Bueno, pues señalan, pues en este caso del aval de la Secretaría del Medio Ambiente dio luz verde para la tala de estos 300 árboles para edificar un Walmart en Xochimilco. O sea, pues, sí, ¿no? Pues ahora sí que se quejan de que hay mucho smog y de que hay muchas contingencias ambientales, pero pues le quitas 300 árboles al pulmón del Distrito Federal, pues bueno, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué esperaban, no? Pues que haya más contingencias o precontingencias ambientales en el Distrito Federal precisamente por causa de esto. Pero pues bueno, si creen que Walmart va a salir al quite, ¿no? Con ¿cuántos empleos les gusta que pueda dar una tienda Walmart? 200, 300 empleos, ¿sí? Y sobre todo, ¿no? Pinches sueldos de hambre, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues aquí hay detalles, queridos amigos, que no se están tomando en cuenta, y es que pues la verdad, pues no, pues que realmente, pues a dónde vamos a parar con esto, ¿no? Estamos de acuerdo en el progreso, pero tenemos que empezar a ver las opciones que tenemos para un progreso inteligente, ¿no? Y si eso implica que pues poner una tienda te cueste más, pues ni modo, papacito. No porque tú quieras tener más ingresos o más utilidades, termines de jodiéndonos la vida a todos los demás. O termines incluso cometiendo suicidio, precisamente porque pues no eres capaz de entender que con esas tendencias mediocres y depredadoras pues vaya a hacerse algo en este país, ¿no? Entonces les digo, amigos, son muchas cosas que están prácticamente de por medio, que están ahí, que están pues obviamente pues perjudicando en el entorno de vida que tenemos. No sé con qué, pues obviamente la autoridad no se ejerce, al menos en estos casos. Desgraciadamente, pues no solo es la iglesia, es también pues que se ha debilitado al Estado laico también, por supuesto, con lo que estábamos comentando hace un momento antes de irnos al corte musical. Y bueno, pues esto, pues, en una simple cosa les puedo decir que el Estado, pues, lo hemos perdido los ciudadanos, y el Estado ya no trae el equilibrio, sino que este desequilibrio que se está viviendo por parte de la fuerza rectora del Estado para mantener el equilibrio, pues simplemente nos está llevando a la ruina a todos. Sí, pues a lo mejor estas personas piensan que al haber detentado el Estado, creen que van a volver o que van a poder pues digamos en cierta forma a hacerse del país para ellos solos, ¿no? Cuando en realidad pues esto pues en ningún momento ha resultado positivo. En dos periodos de la historia de casi 200 años y 100 años otro, pues prácticamente no ha habido, pues digamos, la cordura para empezar a detenerse, a pensar de que, pues, si seguimos así, pues, ¿a dónde vamos a llegar? Y a final de cuentas, pues, lo que ha faltado de los movimientos revolucionarios, lo que ha faltado de los movimientos de izquierda, es precisamente lo que sí hace, pues, la derecha o la ultraderecha, que es adoctrinar a las personas. Pero aquí debemos de tener, pues, y es lo que ha fallado, por eso hemos visto lo que hemos visto en América Latina últimamente, en estos últimos meses, y es que ha fallado por parte de la izquierda de verdaderamente no hacer una propaganda para engrandecer el régimen actual, no, sino ayudar a que la gente salga de su ignorancia y enseñarla a reflexionar y a pensar por sí misma, y no a irse de bruces con lo que dice un comentarista idiota que simplemente porque sonríe ante la cámara, pues la gente piensa que el que lo ve en sus pantallas de televisión les está sonriendo a ellos, cuando en realidad, pues, por dentro nos ha de, se ha de estar burlando de nosotros, o se ha de estar burlando de ellos, ¿no? Porque, pues, ¿cómo es posible? Hasta ellos han de decir, ¿cómo es posible que la gente nos siga con toda la sarta de babosadas y tonterías que decimos, ¿no? No me refiero a Fuego Lento, sino a los actores de los multimedios comerciales que prácticamente pues por causa de ese tipo de programaciones de estos multimedios comerciales, pues ha surgido proyectos como este, el del Fencae.org, y prácticamente toda la programación que actualmente, pues, ustedes pueden ver en el frente de medios de comunicación alternativos independientes. Entonces, les digo, es una cuestión que no se ha tomado en cuenta y es una situación que debemos empezar a retomar y ver cómo en el determinado momento que llegue un gobierno que haga el cambio, un gobierno, pues, digamos, progresista en México, pues para que finque perfectamente bien la forma de pensar y que no nos estén madrugando con contrabandos de comida a Colombia como ocurre en Venezuela, ¿no? Y la gente con se quede sin, pues, sin papel de baño o jabón, ¿no? Pero, pues, también, o sea, que la gente no puede entender que ese apretoncito de huevos es precisamente para que vuelvan al poder la bola de miserables que los tenían boca bajeados, saqueándolos y jodiéndolos todo el tiempo, ¿no? Y obviamente, pues, la corrupción también de muchas personas. De hecho, el otro día estuve viendo un video precisamente de esa situación en Venezuela y cómo en Colombia, en los locales fronterizos del estado colombiano, se vendían en las tiendas productos que de origen venezolano que estaban subsidiados precisamente para favorecer a la población. Hágame el favor, un cabor. ¿Y cómo ocurre eso? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué han hecho para detener eso? Por ahí se están fugando, ¿no? Y tú vas a Colombia y puedes comprar bien barato todos esos productos, pero en Venezuela no los hay. Pues bueno, carajo, pues, ¿qué está pasando? Y es un reportaje de un periodista español, de una periodista, que incluso les prohibieron en algunos lugares, en algunos de esos locales de Colombia, les prohibieron filmar, así de plano. Está muy bueno el documental, se los recomiendo que lo busquen. No recuerdo el nombre, perdonen ustedes, pero ha sido una de las cosas que vi. Pues es que en una oportunidad y con las ocupaciones, pues, que tenemos, pues no les puedo compartir yo a ustedes exactamente esto, pero pues sí lo pueden ver, queridos amigos. sí se pueden dar cuenta ustedes de toda esta situación, ¿no? Entonces, es que la gente no entiende ni más, o sea, desgraciadamente. Y pues si los gobiernos progresistas no empiezan a que cuando están en el poder tienen que sembrar en la gente que la fórmula no es en sí un gobierno progresista, socialista, comunista, como ustedes quieran, ¿no? Que la fórmula es salir de la ignorancia y cuestionar todo. ¿Para qué? Para que este tipo de personas, como el que anda aquí en México, y toda la bola de cabrones que viven a sus espaldas, o pues que vive debajo de sus naguas, vivan tan plácidamente del trabajo y del esfuerzo de la gente que se la raja todos los días, ¿no? Y ellos muy campechanamente digan que hacen el trabajo de Dios, y pues sigan manejando a la gente, y la gente siga embotada en sus, pues, desgraciadamente, en su error, en sus fallas, en su necesidad, ¿no? En la necesidad de salir, ¿no? De comer, y de que cada vez le alejen más el poder adquisitivo para las cuestiones incluso más básicas que tenemos todos, ¿no? Bueno, pues esto es parte, queridos amigos, de una reflexión que tenemos aquí en A Fuego Lento. Y bueno, pues antes de continuar, queridos amigos, pues como ven, hacemos otra pausita musical y vemos de qué les platicamos. Pues queremos pues también platicarles ahí hay otras cosas. Sí, pero pues ahorita regresamos y ya platicamos de lo demás. ¿Cómo ven? ¿Está bien? Ah, ok. Vamos a ver cuál les ponemos, queridos amigos. A ver, ay, me equivoqué por acá, no, viendo otra ventana. We'll be right back. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, de nuevo, otra vez con ustedes. Gracias por esperarnos a este pequeño corte musical. Pues bueno, fíjense que ahorita, aprovechando que estaba el corte musical, pues le dimos una ojeadita a nuestro, al correo de daniel.llores@gmail.com, ¿sí? Donde ustedes nos pueden contactar. Pero pues hay, perdón, y estaba viendo que nuestro querido amigo Marcos Lupón, pues nos escribe, él es un amigo de Oaxaca que está trabajando en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Y bueno, pues querido Marco Lupón, acabo de ver tu correo, ya te contesté, es juguito de arándano. Y para recordarle a nuestros queridos amigos, la pregunta de nuestro amigo Marco Lupón era que el otro día pasé la receta de un producto que ustedes pueden hacer a base de noni, jugo de arándano y jugo de uva. De preferencia, pues yo les recomendaría mucho el jugo de el concentrado de uva, que se llama Uva Bit, que aquí en México lo es producido en Aguascalientes, desde una uva orgánica, no usa pesticidas ni nada por el estilo. Esa uvita orgánica también, pues, es un concentrado, es un botecito como de medio litro aproximadamente, y eso es muy bueno combinándolo con el arándano y el noni. En este caso, nosotros hemos visto que sí ha habido cambios, que sí hemos tenido, pues, una cuestión muy favorable cuando, en este caso, su servidor lo ha probado en esa combinación. Las proporciones pueden ser prácticamente unos 300 mililitros de concentrado de noni, ¿sí? Aproximadamente serían 5 frutas de noni de tamaño regular. Hay unas muy grandes, hay otras más chicas. Pues un tamaño intermedio. Ya cuando están en el tono de color gris, los pueden licuar fácilmente. Lo licúan, porque si está verdecito les puede incluso quemar la licuadora, si la licuadora no es muy potente. Entonces, ya una vez que la licúan, obviamente cuando lo estás licuando le vas a agregar el jugo de arándano de la cajita. Ese puede ser el que compres en cualquier tienda, de ese que venden color rojito, y le pones el jugo de arándano en la licuadora para que se disuelva el noni y se haga el concentrado, y después lo vacías en una jarra y lo vas colando. Prácticamente le vas a aventar un litro de arándano, le vas a aventar un tercio de uva bit, en este caso si lo usas, y si no, pues usa cualquier jugo de uva. Entre más natural y más orgánico sea, mejor. Si es jugo ya listo para preparar, si no es este concentrado de uva bit, bueno, pues te recomendaría usar aproximadamente unos 400 mililitros, ¿sí?, del jugo de uva. Y bueno, pues lo mezclas todo. Te digo, primero vas a agarrar el noni, vas a aventar las 5 bolitas de noni, en caso de que lo tengas en fruta, y si no lo tienes en fruta, que consigues ya el concentrado, bueno, pues serían 400 mililitros de concentrado de noni, 400 de jugo de uva, ya lista para tomar, y un litro de jugo de arándano. Y con eso tienes tu producto que te ayuda a desintoxicar. Algo que me encanta es que te limpia los pulmones. Empiezas a esputar mucho. Empiezas a arrojar, pues si tenías gripa, por ejemplo, un resfriado, te vas a dar cuenta de que de repente empiezas a aventar. Es algo fuerte la reacción, porque no es tan sencillo que de repente empieces tú a aventar todo la mucosidad que traes en los pulmones, en todas las vías respiratorias, y pues a veces es medio molesto, pero pues te vas a dar cuenta de toda la cochinada que de repente traes ahí, y listo, creo, y con eso quedas, pero al tiro. Entonces, de verdad, lo recomiendo específicamente, incluso si no es una gripa, si es otro tipo de cuestiones en los pulmones, te puede ayudar mucho, aunque a veces la reacción del cuerpo suele ser, incluso, pues no violenta, o sea, muy fuerte, digámoslo así, fuerte, que te recomiendo que si tienes algo muy fuerte en los pulmones, o lo hagas media hora antes de comer, o una hora después de que comiste, que hagas esto, porque como que empiezan unos espasmos medio raros, se siente feo al principio, pero ya después te das cuenta que empiezas a respirar mejor. Entonces, si comes antes de hacer esto, pues por lo menos dale una hora, hora y media, de preferencia, después de que hayas comido, porque incluso pues te pueden dar ganas de volverlo comido. O lo puedes hacer antes de comer, de 30 a 45 minutos antes de comer, para que puedas disfrutar esto. Bueno, queridos amigos, pues prácticamente ya se nos está yendo la hora, y pues espero que le quede contestada esta pregunta a nuestro amigo Marcos Lupón, porque la verdad pues es algo que, por ejemplo, el noni pues ya prácticamente se siembra en México, se crece en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, crece en el país, crece sobre todo en los lugares más tropicales. Uno de los lugares donde le ha gustado mucho el noni es el puerto de Veracruz, el Golfo de México, principalmente en las zonas calurosas y tropicales, pero el principal es el estado de Guerrero. Se da el noni, pero le encantó el clima de estos lugares a la fruta, ya que la fruta no era originaria de América, la trajeron de Asia, de Filipinas o no sé dónde, por allá vino esta fruta. Y bueno, pues como el clima de estas regiones es muy semejante, pues no tuvo ningún problema en adaptarse y aclimatarse a las condiciones del suelo mexicano, y pues se da muy fácil. Aquí la puedes encontrar uno, incluso, pues a mí, de hecho, una persona conocida, un familiar, pues me lo regala, que se le dieron varias plantas ahí en el patio de su casa, que tiene un buen patio, bastante amplio el lugar, y pues, pues prácticamente hasta las ardillas se lo andan comiendo. Entonces, sabe feo, así, pero bueno. Ya con la combinación de arándano, uva y todo ese rollo, no, ya se le quita todo. Entonces, pues ahí espero que pues para ti, mi querido Marco, que nos sigues asiduamente en este programa de A Fuego Lento, pues aquí está tu respuesta, y también pues la doy al aire para que nuestros amigos que quieran encontrar una solución alternativa y no saturarse de medicamentos, pues bueno, esto también puede ser una opción muy buena. Te ayuda a regularizar la azúcar en la sangre. Normalmente eso es una de las características del noni. O sea, te ayuda a bajar los niveles de azúcar, prácticamente los excesos de glucosa lo orinas con el noni, sí, así es. y pues muchas otras cosas. Yo ahorita pues lo he recomendado principalmente por la cuestión pulmonar, pero pues básicamente mucha gente lo usa para ese fin, o sea, limpiar, pues cuidarte de la del azúcar, ¿no? Controlarte el azúcar en la sangre, y es muy efectivo para ese trabajo también. Nada más que pues también mucha gente, pues yo no sé, ¿verdad? ¿Será que a uno de pequeño lo acostumbraron a tragarse todo lo que se tenía que tragar en su momento? Y pues yo recuerdo que a mí me encantaba en su momento el aceite de hígado de bacalao, muy bueno, me gustaba el olor, el sabor, no sabía nada, prácticamente olía pescado, pero no sabía nada, la famosa emulsión Scott. Y hubo un tiempo en que, por ahí mi papá, cuando le tocó trabajar en unos pozos cercanos a Tecolutla, a la playa de Tecolutla, pues una vez trajo aceite de hígado de tiburón. Y qué bárbaro. Bueno, no es kosher, obviamente, el tiburón no es un animal que, no, como judío lo puede comer, pero pues con eso bastó para no volverme a enfermar de los pulmones, o no tener problemas pulmonares. Inclusive, pues, por ahí, todavía, una de las veces, estamos hablando de hace como 3 años, 4 años, que fui a pescar, de las últimas veces, que ya no he ido, extraño, tengo ganas de ir a pescar otra vez. Extraño ir a pescar, así en las escolleras, me encanta ese lugar. Bueno, alcancé a ver que ahí en Tecolutla siguen, hay las casitas ahí, perdón, de los pescadores, siguen vendiendo este producto. Bueno, queridos amigos, pues espero que les haya agradado este su programa de A Fuego Lento de este día, lunes 15 de febrero, o prácticamente, como les había comentado, la fecha hebraica del día 7, prácticamente entrando al día 7 del mes de Adar. De Adar primero, porque creo que trae dos, Adar 1 y Adar 2, este año judío, este calendario del año 5776. Bueno, yo soy Luis Lloresh y les agradezco que nos hayan acompañado. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros, deseándoles que descansen, que la pasen, pues ahora sí que su sueño sea dulce y reparador, que tengan bonitos sueños, no se carguen la panza, luego andan soñando cosas feas y pues no deseamos ni queremos que estén teniendo pesadillas, ¿no? Pásenla bien, estuvimos con nosotros. Yo soy Luis Lloresh y gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo jueves de 8 a 9 de la noche, si el Eterno lo permite. Por supuesto, quédense, aquí está nuestro querido amigo Pastor, aquí en el chat. No sé si vaya a estar, ya ven que le ha costado un poquito de trabajo a nuestra amiga Patty y a nuestro amigo Albert Juve de estar otra vez en el aire. Pero primeramente el Eterno, ya nada más que se ambiente al lugar donde está, y pues volveremos a tener continuidad en la programación del Fencai. Pásenla bien, hasta pronto, amigos. Bye.